Ey, quiero que suelten la pistola y la gata en la disco que muevan esa cola. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. Ey, quiero que suelten la pistola y la gata en la disco que muevan esa cola. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. Ey, quiero que suelten la pistola y la gata en la disco que muevan esa cola. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. Ey, quiero que suelten la pistola y la gata en la disco que muevan esa cola. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. Quiero que guarde la pistola y la gata en la disco empiecen a menearla. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. Ese culo está que arde. Yo la prendo fuego como si fuera a bombarle. Me la tiro corriendo si me invita a un baile. Conmigo no pichea porque vengo del case. Liando mi cordón, llegando al party con mi locotrón. Todas mis prendas rías de un millón. Yo te doy bombón, que tú quieres reggaetón. Y como dice el Diego, dale, métele sazón. Usted sabe aquí todo pagado. Tengo un privado, si caigo preso pago un abogado. Me ayuda a contar los chavos. Un lado de la ley, entramos pa' todos lados. Yo ando en busca de mi gata. Suelte la pistola, acércate si tú andas sola. Que yo no tengo polola. Ven y muéveme esa cola. Andamos en BM, pero no dejamos los Corolla. Me presento, soy del castillo. Esa princesa le pongo la corona. Ey, hay miles de caminos, pero solo tú ves tu destino. Tuvimos tropiezos, pero seguimos. Mi cama huele a ti, no te estoy hablando de Tito el Bambino. Eres mi chica, baby, contigo combino. Con ella me gané el kino. No prueben suerte, no soy el casino. Esa gata conmigo se vino. O ese culo me marea si lo toco. Y eso que ni tomo vino. Luche pa' que mis zapatos caminen donde el camino. Trabajamos y normal. Ey, quiero que suelte la pistola y la gata en la disco que muevan esa cola. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. Ey, quiero que suelte la pistola y la gata en la disco que muevan esa cola. Que vamos a poner a perrearla. Que vamos a poner a perrearla. A perrearla como pa' los tipos de Yadiel. Vénganse pa' acá pa' que te sude la piel. Tiene sello, te traje un pote de agua Periel. Mucho gusto en conocerte, me presento, soy Gabriel. La eminencia, dueño de la mafia, la esencia. Tengo la receta en la farmacia, cumpliendo la meta que tenía de la infancia. Modo low key, marcando la diferencia. Fuck, protocolo, no mantengo la distancia. Ven, pégate porque no tengo paciencia. Voy a buscarla, ella me espera con ansia. Mucho dirty money, ya tengo la mano sucia. Pari y acusa, pa' que lo pases demasiado bien. Llámate una amiga pa' que venga también. Que ando con puro hermano mío, no quiero más friend. Hágase esto pa' la orilla porque le pasó el tren. BBS on the beat, yeah.